Hola a todos, bienvenidos a Palomitas, yo soy Lino Coria. Este es el episodio número 75 de Palomitas y vamos a platicar de las películas Inglourious Basterds y Touch of Evil. Si es la primera vez que escuchas Palomitas, bueno, gracias. Este es un podcast sobre cine y tratamos de platicar de cine de todo tipo, desde películas de palomitas, digamos, hasta el cine de autor. Y si eres uno de nuestros escuchas de antaño, muchas gracias por no habernos borrado y por mantener ahí la esperanza. Y bueno, estamos de regreso nuevamente desde Vancouver, Canadá. Nos hemos regresado a Guadalajara y nuevamente estamos en Vancouver. No los voy a aburrir con las razones, pero imagínenselas y muy probablemente estén en lo correcto. En fin, en esta ocasión voy a ser yo nada más quien les platique. Marcela se integrará en algún otro episodio. Pero bueno, en este episodio número 75 de Palomitas quiero comenzar con una cinta de Quentin Tarantino, su película más reciente, que según yo todavía no se estrena en Latinoamérica. Ignoro cuál es la situación en Europa. Pero bueno, en Estados Unidos y Canadá ya lleva varias semanas. Se trata de una película que es una verdadera fiesta para los cinéfilos. Me refiero a que la película está poblada de muchas referencias a decenas de películas. De hecho, aquí debo admitir que la mayoría de las películas que han afectado a Tarantino de manera personal son películas que yo no conozco y películas que no me interesan mucho. Mucho cine asiático, muchos westerns y bueno, de repente algunas cintas clásicas que sí identifico, que sí logro identificar. Pero la película se puede disfrutar, aunque uno no conozca estas cintas y no identifique las referencias. Sin embargo, les voy a colocar en la página de Palomitas algunos enlaces para que vean ustedes qué películas son las que otros cinéfilos han identificado como películas a las que Tarantino hace referencia. Nuestra dirección es palomitasconsal.com y ahí van a poder ver estas referencias cinematográficas de la película. En términos de la estructura, comparándola con las películas anteriores de Tarantino, a mí se me hizo lo más cercana, sería Kill Bill volumen 2, en el sentido de que hay mucho diálogo y las secuencias de acción, violencia, son en realidad pocas. Es más hablar sobre violencia o planear y ese estilo, ¿no? Claro que cuando llega el momento de acción y movimientos de violencia, bueno, pocas personas lo hacen al estilo Tarantino. La cinta está estructurada como una novela, en el sentido de que hay capítulos, está dividida en 5 capítulos, y de hecho los bastardos, digamos, del título, los Inglourious Basterds, no son personajes que figuren mucho. Incluso el propio Brad Pitt, que es el jefe de estos Bastards, sale tal vez nada más durante una tercera parte de la película. Hay otros actores importantes y personajes importantes. Uno de ellos es una joven judía, Shoshana Dreyfus, interpretada por la actriz Melanie Laurent. Y ella es una joven judía que logra escapar de las manos de los nazis. Y uno de los coroneles, de las figuras nazis importantes en la película, es el coronel Hans Landa, interpretado por el actor Christoph Waltz, que ya ganó un premio a mejor actor en Cannes y que seguramente va a estar nominado para el Oscar. Y este señor, este personaje del coronel Hans Landa, seguramente va a quedar en la historia del cine como uno de los más temibles villanos de todos los tiempos. Y bueno, Brad Pitt es divertido, me pareció divertido su personaje, pero realmente no es el protagonista. Y la historia, creo que ya todos ustedes la van a saber, es la Francia ocupada por los nazis y un grupo de soldados estadounidenses llegan a Francia de incógnitos, digamos, y su misión es matar nazis. Y básicamente esa es la idea, pero al mismo tiempo es una historia de venganza. Por un lado son judíos, son soldados judíos norteamericanos que buscan venganza. También está esta muchacha Shoshana Dreyfus que busca vengar la muerte de sus familiares. Y bueno, mucho es ese hablar de esa venganza y muchos son esos interrogatorios a los que el coronel Slanda somete a todas las personas de las horas que él tiene poder. Y aquí algo que me parece muy bueno es que el personaje es muy inteligente, más inteligente que cualquier otro de los personajes de la película. Es decir, no es un villano al que se le puede escapar algo porque, no sé, que se escape el héroe porque el villano se pone a platicar mucho, etcétera, ¿no? El famoso monologuear. En ese sentido, una gran bienvenida a este personaje. La película es algo larga, pero en general es muy entretenida. Y como les digo, las actuaciones me gustaron. Y el único que no me... Bueno, Eli Roth, el director de cine, ha actuado ya con Tarantino en la cinta anterior que hizo Tarantino, Death Proof, creo que se llama. Y aquí es uno de esos bastards, es un judío americano. Y está bien en su papel, simplemente el personaje no me gusta. Realmente tiene cara de demente este joven Eli Roth. La película es divertida, no quiero platicar detalles importantes de la trama. Realmente la recomiendo. Como digo, no exactamente mi estilo, pero debo reconocer que Tarantino logra fusionar muchos géneros y distintos tonos. Hay comedia, hay acción, hay drama. Y lo hace bastante bien. Y bueno, yo le voy a dar 4 de 5 palomitas. Me gustó, fue un momento divertido que pasé en el cine. Bueno, antes de platicarles sobre la siguiente cinta, Touch of Evil, que es una película que se hizo hace 50 años, que Orson Welles dirigió, antes de eso, les quiero recordar que nuestro sitio es palomitasconsal.com y que ahí pueden ustedes expresar sus opiniones o hacer cualquier comentario relacionado con el podcast o con las películas que estamos platicando aquí. Y nos dará mucho gusto leerlos. Eso es de las cosas que más nos gusta de hacer el podcast. Toda la retroalimentación que tenemos de ustedes que nos escuchan. Otra opción es escribirnos por correo electrónico a palomitasconsal@gmail.com. Y bueno, ahora sí les platico sobre Touch of Evil, que es algo así como Sombra del Mal o Sed de Mal. No me acuerdo cómo se llama en español. Y aquí quiero aclarar que la versión que yo vi es una versión que se hizo hace 10 años, una edición que se hizo hace 10 años, que se hizo de acuerdo al memorándum de Orson Welles. Y les explico a qué me refiero con esto. Orson Welles lo contrataron como director y él estuvo entonces dirigiendo esta película Touch of Evil. Él era uno de los papeles importantes, aunque el protagonista era Charlton Heston. Pero entonces el estudio de cine no le encantó la película y entonces, debido a que así decía el contrato de Orson Welles, lo quitaron como director, trajeron otro director que grabó unas escenas extra y le dieron una editada a la película, y la película entonces no era realmente la visión de Orson Welles. Orson Welles, que sabía que legalmente no tenía nada que hacer, escribió este memorándum de algo así como 50 y tantas páginas donde detallaba qué cambios debían hacerse. Él sugería que se hicieran para que la película tuviera sentido. No le hicieron caso a Orson Welles, pero con las décadas Orson Welles se volvió leyenda, se volvió un director bastante reconocido, y entonces ahora sí los estudios de cine vieron la utilidad, digamos, de hacerle caso a Orson Welles, y entonces hicieron una versión editada en base a ese documento que hace 50 años elaboró Orson Welles. Orson Welles en 1998, que fue cuando se hizo esta edición, ya había muerto. Entonces lo único que había era ese conjunto de instrucciones. Y bueno, algo interesante es que Welles, cuando lo contrataron como actor, no iba a ser el director, pero después se decidió que sí. Y él hizo cambios importantes a la historia. El más importante a mí se me hizo era que, bueno, esta es una historia que sucede en la frontera de México con Estados Unidos. Y hay un policía honesto que es Charlton Heston y que estaba en el guion original casado con una, recién casado con una joven mexicana que es interpretada por Janet Leigh. Y Orson Welles lo que hizo fue un cambio y convirtió a Janet Leigh en una norteamericana casada con un mexicano que es este policía Mike Vargas, interpretado por Charlton Heston. Entonces, a lo mejor parece un poco de miscasting eso de que Charlton Heston esté interpretando a un mexicano, Pero creo que con el bigotito que le pusieron, Charlton Heston la pega de mexicano de los años 50, siempre y cuando no hable español. Pero me pareció bien, bien en su personaje. Entonces, bueno, la película empieza con este personaje de Charlton Heston, Mike Vargas, es un detective, un policía, y recién casado con Susie Vargas, y entonces ellos cruzan de México a Estados Unidos, y al llegar a Estados Unidos sucede una explosión. Un coche explota y aunque Vargas no tiene, digamos, ningún poder como policía en los Estados Unidos, lo invitan como observador y el capitán de policía que está a cargo de investigar ese coche bomba es el capitán Hank Quinlan, que es interpretado por Orson Welles. Es como la historia de este recién casados que se tienen que separar porque Mike Vargas tiene que ir a observar, quiere observar qué es lo que sucede en el crimen, ya que la bomba fue plantada en México. Y su esposa, mientras tanto, espera en un hotel. Y bueno, hay dos historias. Una es el personaje de Heston se da cuenta de que el capitán de policía norteamericano, que es Orson Welles, está plantando evidencia donde no le existe. Está poniendo unos cartuchos de dinamita en la casa de otra persona que quiere inculpar. Entonces él ve que esto es un acto deshonesto y aunque él no tiene ningún poder dentro de los Estados Unidos, intenta demostrar que el capitán de policía Quinlan es en realidad un policía corrupto. Pero por otro lado, ese no es el único problema de Mike Vargas porque en México él está por ir a la Ciudad de México a un juicio y declarar en contra de un, esto es muy curioso, pero de un narcotraficante. Aunque la película fue filmada hace 50 años, eso del narco en México era algo que ya era como de llamar la atención. Eso me pareció muy interesante. Sin embargo, los narcos de la película, y esa es la parte que me decepcionó mucho de la cinta, la forma en que revisa a estos narcotraficantes, pues de una manera muy inocente y casi infantil. Por ejemplo, los narcos deciden hacerle la vida imposible a Vargas y lo piensan a través de la esposa, ¿no? Entonces uno se imagina las cosas tan horribles que le pueden hacer a la esposa y sin embargo lo que hacen a fin de cuentas es muy tímido o si es algo terrible lo ponen tan entre líneas que nunca queda claro. Pero sí, la forma en que proceden estos gángsters mexicanos, estos narcotraficantes es bastante infantil, estos sí son villanos que no dan miedo. Digo, Orson Welles estaba consciente de ello y porque yo leí algunas hojas del memorándum ese que escribió y él hacía mención de eso, de que no eran villanos peligrosos. El verdadero, digamos, centro de la historia debía estar entre los dos policías, el corrupto y el honesto, aunque el honesto estaba en un lugar donde no tenía poder. Visualmente la película es muy interesante y empieza de una manera fabulosa con una secuencia de casi 4 minutos sin cortes y empieza en México cuando se planta la bomba dentro del coche. Sigue uno a los al coche, a las personas, llegan las personas que suben al coche y van hacia la frontera con Estados Unidos. Y al mismo tiempo van caminando Mike Vargas y Susie Vargas. Van caminando y la cámara los sigue a ellos y luego regresa al coche. Sigue a ellos, regresa al coche, cruzan la frontera y continúan un ratito ya sobre Estados Unidos y después la explosión sucede fuera de cámara. Y esa es una toma magistral, muy, muy, muy interesante, muy, muy bonita. Y algo curioso que se me hizo muy curioso es que el personaje de Susy Vargas se queda en un motel que está vacío, que ella es la única que está hospedada en el motel. Y bueno, se me hace muy chistoso que Janet Leigh siga este patrón de mujeres en peligro, hospedadas solas en un motel. Hay que aclarar que esta película es previa a Psycho o Psicosis, que es del inicio de los años 60. En fin, la película la recomiendo, es una película muy entretenida, la parte de los policías se me hace excelente. Pero esa parte de los narcotraficantes de plano no. Y por eso le voy a dar 3 de 5 palomitas. Bueno, pues estas son las dos películas de las que les quería platicar esta vez. Y Nuevamente, por favor, escríbanos y visítenos palomitasconsal.com, palomitasconsal@gmail.com. Hasta luego, yo soy Lino Coria.